No tengo nada que decir, y lo estoy diciendo. La música nos es dada con el único objeto de establecer un orden en las cosas, incluyendo de modo muy particular la coordinación entre la humanidad y el tiempo. La experiencia de la vida ordinaria tiene lugar en un mundo en tiempo real. La cualidad esencial de la música es su poder para crear otro mundo de tiempo virtual. Música es una manera de decorar el tiempo. La música es más que un objeto de estudio. Es un medio de percibir el mundo. La escucha es una manera de habitarlo. No tengo nada que decir y lo estoy diciendo. Thank you. música admite ser comprendida como un hacer común, no tanto como una sustancia, sino más bien como una acción. ¿Cómo se transforma un sonido en música? ¿Cuándo hay música? ¿Qué son esos ruidos? Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Donde quiera que la música está presente, también está ahí el dinero. La música, disfrute inmaterial convertido en mercancía, viene a anunciar una sociedad del signo, de lo inmaterial vendido, de la relación social unificada en el dinero. La música ha participado en el crecimiento y la creación del capital y del espectáculo. Fetichizada como mercancía, la música se ha convertido en ejemplo de la evolución de toda nuestra sociedad. Desritualizar una forma social, reprimir una actividad del cuerpo, especializar su ejercicio, venderla como espectáculo, generalizar su consumo y luego organizar su almacenamiento hasta hacerle perder su sentido. Las distinciones de género son centrales para el funcionamiento de la industria discográfica. La primera pregunta es ¿qué tipo de música es? Y la importancia que tiene esta pregunta consiste en que integra una interrogación sobre la música, cómo suena, con una interrogación sobre el mercado, quién va a comprarla. El problema subyacente para la industria, en otras palabras, cómo convertir la música en mercancía, se resuelve en términos de género. El género es una manera de definir la música que corresponde a un mercado, o alternativamente, el mercado que corresponde a una música. Así, en un principio, entender cómo funciona un rótulo genérico, por qué estas características musicales particulares se han reunido de esta forma particular, es entender una lectura del mercado. ¿Qué se considera un buen ejemplo de género? ¿Una música que sigue las reglas con tanta eficacia como para ser un ejemplo de ellas? ¿O una música que llama la atención sobre la forma en que funciona un género al exponer la base inestable de sus reglas? ¿Cómo relacionar el placer de la novedad con el de la repetición? La importancia de todos los géneros es que fijan expectativas, y la decepción ocurre probablemente tanto cuando estas expectativas no se cumplen como cuando se cumplen demasiado previsiblemente. Quiero ser poeta y me estoy esforzando en hacerme evidente. Ello consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Digo que hay que ser vidente, hacerse evidente. Nos equivocamos al decir yo pienso. Deberíamos decir, me piensan, porque yo es otro. Yo es otro. Todo es músicas. Thank you. lo mortal, lo que se oye, oíd, el ruido de lo roto en el trono de la identidad en lo dignísimo, oímos. Respondemos, el ruido de lo sagrado, de lo unido en lo dignísimo de la identidad que se rompe. Oímos lo abierto a lo mortal, la salud rota en lo mortal, el grito. Oíd lo roto, lo mortal en libertad, la libertad de lo mortal. Oíd la libertad de lo roto, el grito. El trono. El ruido de lo mortal en el trono de lo sagrado, del trono de la identidad. El ruido de lo roto, la identidad. El trono. Respondemos. Oímos en el ruido, el ruido. Oímos en el ruido, el ruido. Lo sagrado roto o lo que se une. La identidad en el trono de lo dignísimo o lo que se rompe en lo unido que se rompe y abre. Las cadenas rotas de la identidad que se rompe y une. Oímos en lo mortal que oímos. Lo que se abre a lo mortal. El grito. Oíd lo que se oye. Oíd lo que se oye. Oímos el grito de lo mortal de lo roto de las cadenas. Oímos el ruido de lo mortal en el trono. Oímos en el ruido de lo roto de las cadenas. De la identidad unida que se rompe y une. Respondemos. Respondemos. Oíd lo que se oye. En el camino su oíd la salud rota en el trono, en sus cadenas. Las cadenas de la libertad de lo mortal, en el trono en lo que está coronado o de gloria que se rompe o une. Oímos en el ruido, oímos en lo roto coronado que se rompe. Oíd lo que se oye, oíd lo que se oye. Oímos lo que se abre, respondemos. Lo que está abierto en el ruido, respondemos, respondemos. Oímos en el ruido, el grito. El trono de la identidad que se abre a lo mortal. El ruido de lo mortal. El ruido en libertad de las cadenas. El trono en la gloria de lo dignísimo, de la identidad, de lo sagrado, de la identidad coronado o que se rompe. O que se abre en el camino. Y se rompe o une, y se une y rompe. Respondemos, respondemos. Oíd lo que se oye, oíd lo que se oye. Oímos la libertad de lo unido o su gloria, o lo roto que se rompe o une. El ruido de la identidad unida que se abre rota. Lo mortal. Oímos en el ruido el grito, el trono en la gloria de la identidad unida o en lo mortal abierto a lo que se rompe. El grito de la identidad en el trono de lo unido en su gloria o que se rompe y une en el grito. En lo dignísimo de la identidad o lo roto que. Oíd lo que se oye. Oíd lo que se oye. Oímos en el ruido, el ruido. Oímos en el ruido, el ruido. Oímos. Respondemos. Thank you. 12th voice. Son sounds of d'amour love tournant. Turning. Listado de géneros autorizados por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Actualizado al 10 de octubre del año 2006. Género internacional, subgénero afro, código 500. Género sinfónico y cámara. Subgénero Allegro Vivace, código 455. Género Folclore, subgénero Baguala, código 300. Género Internacional, subgénero Baile, código 402. Género Melódico, subgénero Beat, código 101. Género Internacional, subgénero Bomba, código 506. Género. Set us back on. La pregunta, ¿qué entendemos por música? Activa siempre un determinado régimen de inclusiones y exclusiones en el espectro de posibilidades que la música instaura. Mientras una serie de elementos quedan insertados dentro de lo propiamente musical, a la vez, una serie residual o negativa de elementos disonantes se localizan fuera o en los límites más periféricos e impropios del significado musical. Es decir, son identificados convencionalmente como ruido. ¿Cómo se transforma un sonido en música? ¿Cuándo hay música? ¿Qué son esos ruidos? El ruido es un arma. La música es en primer lugar la formalización, la domesticación, la ritualización de la utilización de esa arma en un simulacro de homicidio ritual, exaltación de lo imaginario. Desde hace 25 siglos, el saber occidental intenta ver el mundo. Todavía no ha comprendido que el mundo no se mira, se oye. No se lee, se escucha. El concepto convencional de música, en lugar de promover la comprensión y la transformación de los conflictos simbólicos y sociales, se ha volcado en la pretensión no declarada de borrarlos del mapa. Todo es Músicas es este programa de verano que salió los viernes por el aire de FM La Tribu. Un programa de fragmentos, pedacitos, ocurrencias y recurrencias. Quienes quieran saber qué leímos, qué sonamos, pueden entrar a todoesmusicas.wordpress.com y escuchar incluso las ediciones anteriores.